antioqueña, que tienes negros los ojos, el cabello rizado, los labios rojos. Antioqueñita, antioqueñita, la palma del desierto no es tan bonita. Antioqueña, que vive cerca a los montes, donde son más extensos los horizontes, por ti daría los sueños más hermosos del alma mía. Antioqueña, que miras como una diosa, que tienes las mejillas color de rosa. Por ti se calma, la tempestad que ruge dentro del alma. Quien pudiera a tu oído decir terneza, y en tus brazos librarme de mis tristezas. Antioqueñita, antioqueñita, del jardín de Colombia, la más bonita, del jardín de Colombia, la más bonita.